Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de este salón y de todas las pláticas de divulgación. En esta ocasión tenemos a la bióloga marina Nolasca Valdés Navarrete y ella nos va a presentar esta ponencia que lleva por título Acaparamiento del océano, ilusión de pescar. Entonces, igual después de la presentación habrá preguntas dirigidas por los y las alumnas específicamente. Y sin más, pues le cedo la palabra a la bióloga marina y le agradecemos su presencia en este Conciencias. Buenas tardes a todas y todos. El trabajo que les voy a presentar entonces lleva por nombre Acaparamiento del océano, ilusión de pescar. Es un trabajo que muestra información científica de las ciencias naturales y también información desde las ciencias sociales. Hay varios relatos de pescadores que quisiera compartirles. ¿Sí? Bueno, para contextualizar entonces, la pesca es una de las actividades más antiguas, ¿cierto?, que desarrolla la humanidad. Su origen, si bien es incierto, sabemos que nos ha acompañado durante todo nuestro proceso como grupo humano, como comunidades sociales, y desde la prehistoria hasta el día de hoy, la pesca se ha desarrollado, ¿cierto?, utilizando distintos medios para generar el arte de la pesca. Antiguamente se usaba huesos, madera, piedra, y hoy día ya material más sofisticado, no sé, el plástico se utiliza mucho, el nylon, el acero. En este proceso de la pesca como actividad que ha ido acompañando la evolución de los grupos sociales, también se ha ido transformando la pesca. Si bien se cree que en sus orígenes la pesca era para desarrollar, satisfacer necesidades alimentarias, hoy día la pesca también tiene implicancias recreativas y hoy por hoy, sobre todo, implicancias económicas, ¿cierto? Una actividad con interés económico. Pero, sin embargo, la pesca no solo se trata de sacar el pescado, sino que las comunidades que empiezan a desarrollar la actividad también empiezan un proceso de cohesión con el territorio donde habitan. Entonces, la pesca va generando una cultura de la pesca con una identidad específica. Entonces, la actividad de la pesca es una actividad cultural y hoy también económica. Hoy día se le da más énfasis, sí, sin embargo, a que es una actividad más bien económica. La cultura de la pesca en sus inicios entonces fue una actividad que fue bastante libre. Cualquier persona que viviese cerca o que quisiera tener satisfacer ciertas necesidades podía ir en busca de pescado. Entonces fue una pesca libre, sin restricciones. Entendiendo además que se estaba haciendo el esfuerzo de pesca, ¿cierto?, sobre recursos renovables que teóricamente parecían ilimitados. Sin embargo, esta actividad masiva y que además con el desarrollo de las comunidades y de las nuevas tecnologías fue generando una mayor presión por pesca. Tenemos mayores tecnologías, yo tengo embarcaciones que hoy día pueden llegar a sacar 1.500 toneladas de pescado en un embarque. Entonces, esto fue generando una presión en la pesca y nos dimos cuenta de que la pesca ya no era un recurso ilimitado. Si bien era renovable, ya había límites. Y entonces, la problemática se empezó a ver cuando los desembarques de pesca a nivel global comenzaron a bajar y se necesitaba hacer mayor esfuerzo para tener una captura. El orden global de las cosas, entonces, manifiesta que hay una necesidad de empezar a ordenar la extracción de estos bienes que eran comunes en un comienzo, o sea, eran de todos y eran de nadie. Entonces se genera un ordenamiento global del territorio marítimo y en primera instancia se establece lo que son las zonas económicas exclusivas. ¿Qué es eso? Los países que tienen costa tienen acceso a pescar hasta 200 millas mar adentro. Con eso se busca de alguna forma empezar a regular la situación de la pesca. Entonces empieza a redefinirse la actividad de la pesca, ya no es una actividad tan libre, ya no puedo llegar y salir a pescar por donde yo quiera, sino que ya empieza a haber una redefinición estableciendo estos límites. Por otro lado, los países de forma interna que tenían costa y por lo tanto generaban la actividad de la pesca y por presiones políticas y económicas, también fueron generando su propia administración pesquera para ir regularizando, ¿cierto?, el acceso al pescado. Ya empezamos a ordenar el asunto, pero sin embargo, a pesar de todas estas regulaciones que existen ya desde los 80, que se empieza a manifestar a nivel internacional, las pesquerías no han manifestado un aumento en sus poblaciones. Es más, las pesquerías siguen colapsadas a nivel internacional. Según la FAO, el 52% de las pesquerías está totalmente explotadas, 19% sobreexplotadas y un 8% de las pesquerías mundiales estarían agotadas. Entonces, volvemos nuevamente al llamado de atención, algo está pasando, las cosas no están funcionando bien, vamos a generar algunos procedimientos o algunas ideas o directrices, como llama hoy día la ONU y específicamente a través de la FAO, directrices para generar una pesca algo más responsable. Y se han generado varios trabajos que han sido de años, ¿cierto?, con los gobiernos de países interesados en generar estas propuestas, que son estas directrices voluntarias. Eso es importante porque si bien son directrices que se generan en un congreso, no sé, aquí en Cancún creo que se hizo en el 92 un encuentro por el tema de la pesca artesanal, sí se genera en instancias internacionales con participación de la gran mayoría de los países involucrados. Las directrices que finalmente se generan, los países deciden voluntariamente si las incorporan o no a sus legislaciones pesqueras. Entonces, finalmente, la solución y el ordenamiento de la pesca recae en cada país. Y cada país se preocupa de cómo ordenar la casa. Y en este proceso de ordenar la casa, a través de las leyes, es como se ha ido, de alguna forma, cementando el camino hacia el acaparamiento del océano. Después de esa pequeña introducción, ¿qué es el acaparamiento? El acaparamiento es un proceso de cercamiento, de privatización, de limitación a los bienes pesqueros, y no solo a los bienes pesqueros, sino también al territorio costero y asociado a la actividad pesquera. Decimos acaparamiento del océano, pero aquí quiero hacer hincapié porque no solo se genera este acaparamiento, esta privatización en el océano, también se genera en lagos, en ríos, arrecifes de coral, en una infinidad de contextos ambientales. ¿Qué hace el acaparamiento? El acaparamiento niega, ignora y por lo tanto genera la pérdida de los derechos tradicionales y comunales a hacer la pesca de las comunidades territoriales, ¿cierto?, que han desarrollado una actividad pesquera histórica. Y además limita prácticas en el uso del territorio y cómo ellos manejan el territorio. ¿Quiénes son los que promueven la pesca? Bueno, quienes están promoviendo el acaparamiento del océano son poderosos actores. Voy a poner en primer lugar económicos y luego políticos. ¿Por qué? Porque si bien quienes toman las decisiones son los entes políticos en los diferentes estados para regular la pesca, se hace bajo presiones económicas. Los gobiernos son los principales entonces actores responsables de este proceso. También están involucradas instituciones gubernamentales regionales, locales, organizaciones ambientales. El ONGismo también tiene una participación importante en el tema del acaparamiento de la pesca. Corporaciones y fundaciones filantrópicas. ¿Cómo se va generando este proceso de acaparamiento? El proceso se va generando entonces a través de la generación, reitero, de distintos entornos políticos, jurídicos que van promoviendo esta privatización. En su mayoría, ¿cierto?, como dije, es el Estado quien, con el discurso este de que hay que proteger los recursos, de que las pesquerías están decayendo, tenemos que generar una legislación para poder administrar la pesca. Es el primer paso. Luego, a través de los entes técnicos científicos, se va reconociendo, identificando y cuantificando cuáles son las pescas, porque no es toda la pesca, son las pescas de interés económico que vamos a regular y a administrar. Entonces el Estado, como tiene la soberanía del territorio marítimo, ¿cierto?, decide cómo hacer la pesca, quiénes van a hacer la pesca, cuándo van a hacer la pesca. Y, por lo tanto, tienen un control del uso y beneficios de los bienes pesqueros. Se usa también mucho el discurso de que es un derecho. La pesca, como inicialmente decíamos, era de todo y no es de nadie. Entonces, como derecho humano, tenemos que protegerlos. ¿Cómo lo hacemos? Legislando. Otro del discurso que se promueve para promover la pesca es la seguridad alimentaria. Como todos sabemos, la población va creciendo, tenemos que alimentar a la población en crecimiento, tenemos que aumentar la cantidad de proteína, como lo hacemos, la pesca. Y en ese discurso también va enlazado una de las actividades que mayor crecimiento ha tenido últimamente, que es la acuicultura, que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Entonces, los mecanismos para llevar a cabo la privatización, el cercamiento del océano, son, en términos generales, tres. Cambios en el marco jurídico, las leyes, cambian para regular cómo vamos a hacer la pesca y cuándo la vamos a hacer. Pérdida, estos cambios generan la pérdida de los derechos tradicionales a la pesca, al territorio y cómo yo uso ese territorio. Y, por otro lado, está la construcción de grande infraestructura, sobre todo muelles industriales, ¿cierto? La concesión de concesiones acuícolas, pensando en actividades a gran escala. Entonces, hoy día, muchos de las localidades que desarrollaban una pesca a pequeña escala se ven enfrentadas a infraestructuras que tienen que ver con las necesidades de una industria masiva a gran escala. Los mecanismos, entonces, son las formas en cómo se ha ido generando este acercamiento del océano. Y se expresan de distinta manera. Vamos a ir viajando por cada una de estas expresiones de los mecanismos de acercamiento del océano, y los datos que yo voy a entregar son datos que generamos en la región de Aysén, eso es la Patagonia chilena. Son datos que fueron de un trabajo que llevó por nombre Indicadores del Territorio Bordemar. Son indicadores biosocioeconómicos de la pesca artesanal. Trabajamos con 7 localidades de pescadores artesanales. Y por otro lado, se complementan con testimonios aparte del dato científico, testimonios de estos pescadores y de algunas comunidades pesqueras de Brasil y del Paraguay. ¿Cómo se expresan entonces estos mecanismos? Si voy muy rápido, me avisa. ¿Sí? Ya. Primero, la gobernanza, lo que decíamos. Las leyes internacional, con estas, la zona económica exclusiva, por ejemplo, y las leyes nacionales. En segundo lugar, políticas de comercio e inversión. Áreas de conservación terrestre y costeras marinas delimitadas y pesca vedada. También está el ecoturismo, la actividad de industria alimentaria y pesquera global, políticas energéticas, la alianza, y esta última es una política que se está implementando recientemente, que es la Alianza Mundial a Favor de los Océanos por el Banco Mundial y especulación financiera. Son las expresiones de los mecanismos para llevar a cabo la privatización, cercamiento y limitación de el océano. Y no solo el océano, como dije, sino cuerpos de agua donde se desarrolla la pesca. Entonces, en el marco jurídico, para implementar las leyes, se ha buscado justificarla de distintas maneras. La primera fue, entonces, resolver el tema de los bienes comunes. Tenemos que organizar la pesca para que no quede, para que todos tengamos acceso de alguna manera, acceso a la pesca, y para evitar los estragos ambientales que se podrían producir debido a que no hay una regulación, no hay un límite de captura. Entonces, vamos, generamos las leyes. Además, por otra parte, la academia también de alguna forma motivó a que se generara con estas leyes, que es pasar de los derechos tradicionales de pesca a derechos de propiedad privada. O sea, Hoy día con la ley no se me reconoce mi derecho como pescador tradicional de tercera generación, de cuarta generación, sino que se me reconoce como un derecho de propiedad privada de acuerdo a mi capacidad de pesca, que eso más adelante lo voy a explicar. La academia también impulsa esta idea de que hay que legalizar para ordenar y prevenir los estragos ambientales. En los 80 aparecen varios documentos científicos de economistas, ¿cierto?, que plantean la idea que hay que regular la gestión y establecer los derechos de propiedad privada y un mercado para gobernar la pesca. Entonces, finalmente, el marco de los países toman esta iniciativa y cada país genera su propia legislación. Hoy por hoy es el marco principal de regulación pesquera que existe a nivel global. En Islandia y Nueva Zelanda, ellos llaman cuota individual transferible. Nueva Zelanda es uno de los primeros países que implementa estas medidas. Sin embargo, hasta el día de hoy, ellos no han resuelto el problema de la disminución en la biomasa de la pesquera y, al contrario, tienen una concentración significativa de la actividad en pocas manos. La Unión Europea, concesiones de pesca transferibles, y Chile es las cuotas individuales de pesca, que hoy día se llaman cuotas individuales transferibles. ¿Cómo funciona el sistema de las cuotas? Esencialmente, se establece un número en toneladas de algún recurso pesquero. Ejemplo, el jurel. Se establece cuántas toneladas podemos sacar en un año. Y entonces la actividad se genera hasta que llegamos a ese tope de toneladas. Eso es más o menos lo que sería la cuota global de pesca. Ahora vamos específicamente al caso de Chile. El proceso de regulación tiene cuatro etapas. Primero, ¿cierto?, la pesca en Chile era libre. Esto fue generando una mayor presión de pesca, aumentaron las tecnologías, mi capacidad de carga para sacar pescado aumentó. Entonces, con el tiempo en Chile se fue dando cuenta que la actividad de esa manera era insostenible. Entonces, luego vamos generando las primeras legislaciones al respecto y se van poniendo límites a las pesquerías de acuerdo al estado en que ya se encontraban las pesquerías. Se inicia un trabajo ya con el grupo científico. Y en la última etapa ya se profundiza el proceso de la administración y legislación pesquera, estableciendo, entre otros, los tipos de régimen y dependiendo del régimen en que se encuentra la pesquería. Por ejemplo, la pesquería en régimen general significa que cualquier pescador que está inscrito, porque en Chile para ser pescador hoy día hay que estar inscrito, puede a tener acceso a esa pesquería. Si la pesquería está descrita como en régimen de plena explotación, los registros se cierran y no hay ninguna persona o ningún otro pescador que pueda hacer esa pesquería, entre otras cosas. Y por último, lo que hoy día la última ley pesquera que se estableció en Chile, que es la del 2012, que genera la cuota individual de pesca transferible. Es decir, que yo tengo mi cuota, si no quiero pescar, puedo vender o transferir mi cuota. En esta gráfica vemos el desembarque histórico de la pesca en Chile. En naranjo se ve la participación de los pescadores industriales, llegando a un pic en los 95 de 7 millones de toneladas de pescado. En la parte azul vemos la participación de lo que es la pesca artesanal. Pesca artesanal en Chile se clasifica a embarcaciones hasta 18 metros de eslora, con una capacidad de carga de la bodega de 50 toneladas, que ahí también hay una discusión, porque 50 toneladas es artesanal, cuando hay artesanales que sacan 100 kilos por que pescan en una lancha. Entonces ahí también hay un cuestionamiento a la legislación en cuanto a qué es pesca artesanal. Y en gris, no sé si ven, es la actividad acuícola, que ha ido teniendo un crecimiento sostenido en el país. Acá, esta es la etapa donde no había regulación pesquera y tenemos, ¿cierto?, la pesca creciendo sin límites, descontroladamente. O sea, lo que nosotros en Chile llamamos la carrera olímpica por pescar. Y bueno, después de que empieza la legislación, empieza a reducirse porque se establecen los límites de captura. Y acá en este punto, que es importante, donde hay un desembarque significativamente menor, no es por una legislación, es porque en este año ocurrió un efecto del Niño. Entonces la pesca no solo está limitada a la presión que podemos hacer como humanos sobre la captura, sino también a condiciones ambientales que hay que considerar cuando generamos este tipo de regulaciones. Entonces, la historia más o menos de la legislación en Chile, en los 78 se crea el Servicio Nacional de Pesca, la pesca es libre, podemos pescar lo que yo tenga capacidad y cuántas veces quiera salir a pescar. Ya de luego empieza, cierto, a escasear un poco y en los 90 se regula el tema de la pesca. ¿Cómo? Generando lo que se llama la cuota global de pesca. Y eso establece para las especies económicas, de interés económico, por ejemplo el jurel, cuántas toneladas yo puedo sacar. Pero como se establecieron en términos generales, se generó la carrera olímpica. O sea, había, durante el año podemos sacar 12 millones de toneladas, por ejemplo. Entonces los pescadores fueron rápidamente, iban y venían, y los industriales de hecho hicieron un proceso de industrialización masiva en sus flotas pesqueras para hacer menos viaje y tener mayor capacidad de captura, porque podíamos pescar hasta que lográramos la cuota. Entonces, la cosa no resultó muy, muy sana para el medio ambiente y para los pescados. Ya el 2000 se empieza a perfeccionar un poco teóricamente el sistema y generamos las cuotas globales que dividen la cuota para los industriales y los artesanales. Entonces, de esta cuota global que en un principio era para todos, ahora la dividimos un porcentaje para industriales y otro porcentaje para artesanales. Y utilizando un concepto que es bien cuestionado, que es el límite máximo de captura por armador. ¿Qué significa esto? Que ya ahora que existe la cuota y que yo tengo acceso a la cuota, puedo pescar, pero yo no voy a inscribir. Me inscribo como pescador, genero la actividad y cuando yo voy a desembarcar, porque en Chile se lleva un registro, quien anota el desembarque no es el pescador. Entonces volvemos a lo mismo. No se está reconociendo al pescador con sus derechos tradicionales de pescar, sino que ahora es la embarcación la que inscribe la cuota pesquera. Y eso genera un desembarque histórico. Eso tiene implicancias más adelante, a medida que pasa el tiempo y como seguimos regulando en Chile el tema de la pesca. Porque ahora entonces quedamos en que quien informa la pesca es la embarcación, no yo como persona natural que hace la pesca, sino que mi embarcación. En el 2004 se genera un estudio, ¿sí? Se hace el registro específico en algunos pescadores que no tenían el registro de sus desembarques y se saca un coeficiente. Es importante esto de que se reconozca el registro de la embarcación porque en Chile hay muchos pescadores que no pueden registrar sus embarcaciones. ¿Y por qué? Porque la legislación tiene requisitos que ellos no cumplen. Por lo tanto, hay muchos pescadores que están fuera de este registro pesquero artesanal. Y entonces sus embarcaciones, si bien ellos hacen la actividad, no pueden ser registrados. ¿Quién lo hace? El compañero que sí tiene y sí está registrado. Entonces tengo embarcaciones que tienen una sobrecapacidad de pesca. Y los industriales, por supuesto, que si una lancha de 12 metros no tiene la misma capacidad de una embarcación que tiene de bodega 1.500 toneladas. Por lo tanto, yo después con mi registro histórico tengo una mayor capacidad de pesca. Y en el 2004 y el 2005 se genera la división de las cuotas de estas embarcaciones. O sea, a ver cómo lo explico. Teníamos la cuota global dividida artesanales e industriales y ahora con este procedimiento del límite máximo de captura por armador donde se le obtuvo un coeficiente de rendimiento a cada embarcación, se dice a pescador pero en el fondo es de la embarcación, yo después en el 2005 le entregaron la cuota ahora a esa embarcación. Tú puedes pescar tanto porque tu desembarque histórico fue el siguiente y este es tu coeficiente y de acuerdo a ese coeficiente tú puedes sacar tantas toneladas de pescado. Eso generó ciertas discrepancias y con razón, cierto, entre los pescadores artesanales, porque como digo, la capacidad de pesca de un artesanal y un industrial no es la misma. Y bueno, sigue el proceso, esta ley dura hasta el 2012, donde se genera el próximo proceso de legalización del tema de la pesca, de administración pesquera. Se mantiene el límite máximo de captura, o sea, los que siguen declarando sus desembarques, son las embarcaciones y no los pescadores, y se incorpora un nuevo concepto que es el rendimiento máximo sostenible. ¿Qué significa eso? Buscando el tema de la sustentabilidad de la pesca, establecemos a través de comités científicos cuál es el máximo de captura que yo puedo generar de una especie de pescado para que yo no pueda colapsar su pesquería. Esta nueva ley renueva los permisos de pesca para los industriales y los artesanales por 20 años y divide por primera vez la cuota en 50 y 50. 50% para los industriales del total y 50% de los artesanales. Y aquí les comparto un testimonio de un pescador que dice: cada pescador marcó en una temporada de estudio cuánto explotaba en ese tiempo y eso quedó como registro para él. Yo en mi caso tenía 5.000 y tantos kilos anuales, ahora está en 4.300 y este año debe haber quedado en los 2.000. Del próximo año no voy a tener cuota, a lo mejor porque así como va la cosa. Dice: la ley reconoce el esfuerzo de pesca y resulta que en esa embarcación se sacó 150 toneladas. Trabajan 8 pescadores y entre los 8 hicieron el esfuerzo de pesca, porque el barco no trabajó solo. Entonces, ¿el esfuerzo de pesca tendría que basarse en los 8 pescadores? Y hacer un historial de pesca. Tendría que esas 150 toneladas dividirla entre los 8 pescadores. Esos son los análisis que hacen pescadores sobre la ley de pesca en Chile. Pero el industrial no quiere eso. Quiere que esas 150 toneladas se declaren a nombre de la embarcación y el resto no cuenta. De esa forma lograron ellos adueñarse de las pesquerías que hay en el mar. Se privatizó. Aquí, en esta gráfica, los distintos colores. El naranjo representa la pesca industrial, el azul la pesca artesanal y el gris, que acá al final tiene ya más presencia, es la acuicultura. En los años 90, el 92% de la cuota global estaba en manos de los industriales y el 8% estaba en manos de los artesanales. Con la legislación pesquera y las presiones políticas y sociales que han hecho los pescadores en Chile, este porcentaje ha ido cambiando. Así, en el 2000, el 78% estaba en manos de los industriales y el 22% de los artesanales. Y hoy día, con la ley del 2012, se divide la cuota mitad y mitad. Y vemos, ¿cierto?, cómo la acuicultura también está teniendo un gran aporte de los desembarques en el país. En el año 2004, esto es un testimonio también, los gobiernos de la Concertación comienzan a implementar la ley de pesca que promulga los límites máximos de captura. El sector pesquero artesanal se empieza a dar cuenta de la realidad, de cómo habían quedado las pesquerías y empieza a haber una migración natural de la gente. Bajando las cuotas y el gobierno nos encierra en un modelo que es parecido al de la industria. Nos dejaron una cuota de captura a nivel de organización con un coeficiente por persona que en esos años se da a conocer, que nosotros no teníamos mucho conocimiento de lo que es un coeficiente dinámico y que las cuotas van disminuyendo. Esos son testimonios de la pesca en Chile. Y este panorama, ¿qué significa? Que hoy día el 50% esté en manos de los industriales y 50% de los artesanales. Bueno, que los 50% industriales son estas 7 familias, que están ahí su imagen corporativa, que controlan el 76% de la capacidad industrial pesquera en Chile. Y por el otro lado, el otro 50% de los artesanales está en manos de 528 mujeres y 11.104 hombres. Es decir, 11.632 pescadores y pescadoras que deben dividirse el 50% de lo que queda de la cuota pesquera. Este es otro testimonio, dice: además, con todas las leyes que han hecho, nos han dejado afuera de hartas pesquerías. Pesquerías que están aquí, en nuestros canales, pero que no tenemos nosotros el acceso de sacarlo. ¿Por qué los registros se cerraron? Se cerraron no porque haya escasez. Aquí no hay escasez de sardina, por ejemplo. Se cerraron porque todo detrás de las pesquerías andan empresarios. Empresarios que van a convencer a los políticos para que hagan leyes que de alguna u otra forma ese pescado tenga dueño y sean los únicos hombres que tengan derecho sobre la pesquería. No sé qué criterios tenían los científicos. Yo creo que según ellos tomaron esa medida pensando que las pescaderías estaban colapsando. Pero están colapsando porque las leyes las hacen mal. Colapsan porque la torta más grande se la entregan a la flota industrial. Y esa flota no es selectiva. O sea, no eligen el pescado. no tiene ningún aparato que elija el pescado, que es otra de las problemáticas, ¿cierto?, de la pesca. Porque en Chile, si bien los pescadores artesanales han presionado a cada vez que hay legislación pesquera para que se derogue la pesca de arrastre, que es una pesca muy dañina, que va al fondo del mar, ¿cierto?, con un arte que va arrastrando todo y no discrimina lo que saca, no han conseguido y no hemos conseguido en realidad que la ley de pesca de alguna forma derogue esa arte de pesca. En esta gráfica vemos, no sé si se perciben los puntos verdes, son los desembarques. Históricamente había un gran por toneladas sobre las 60.000 hasta las 70.000 toneladas de merluza y cómo ha ido decayendo el desembarque. En esta parte es cuando aparecen, ya empieza la regulación pesquera y aparece lo que es la cuota de merluza. Entonces, hoy día lo que se está capturando es lo que está legalmente permitido a través de la cuota. En este otro gráfico vemos el erizo, que es otra de las especies principales de la región donde se hizo este estudio, y vemos cómo existe un decaimiento sostenido en el desembarque. Es la situación de las pesquerías en el mundo. Esta gráfica muestra el promedio per cápita anual de cuota de la extracción. Se inicia en el 2006 con 3.500 kilos por pescador. En la región hay una característica. Ellos sí pueden pescar como pescadores. En el resto del país, como les decía, es la embarcación. Acá se inicia la entrega de la cuota de la merluza por pescador, 3.500 kilos para el año. Con eso, si alguien se dedica a hacer pesca de merluza para vivir, eso es bastante poco. ¿Y cómo va disminuyendo, cierto, esta cuota anual de captura de merluza año a año? Este es otro de los testimonios de pescador de Caleta Andrade. Dice: los más jóvenes no pueden trabajar porque no tienen cuota de merluza. Y además, ¿a qué joven le va a interesar trabajar en el mar? Eso es lo que les comentaba. O sea, se cierran los registros y ya si alguien quiere hacer la actividad con esa especie que ya está con registro cerrado, no puede hacer la cuota, no puede hacer la actividad. Por otro lado, hoy día, con las dificultades para hacer la extracción del recurso, tienen que ver... ahí vamos a ir viendo distintas aristas del mercado y el costo de la inversión para hacer la pesca. Entonces, eso ha promovido que de alguna manera los pescadores vayan vendiendo su cuota. ¿Y a quién le están vendiendo? A los industriales. La venta de la cuota tiene que ser por intermedio de una organización. Por ejemplo, si hay un sindicato de 50 socios, 25 vende y los otros 25 no quieren vender. Todo lo que quiera se puede hacer con las cuotas. Ahora ya, como decíamos, el pescado ya pasó a ser una propiedad privada. Yo soy dueño de la cuota, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, todo lo que quiera se puede hacer con las cuotas. Está permitido cederlas, dejarlas como herencia hasta el testamento y decir, yo concedo mi cuota. Cuando el pescador artesanal le transfiere al industrial por 3 años consecutivos, ahí está propenso a que le quiten la cuota. Yo le puedo vender a mi vecino, que es pescador como yo, pero si le entrego 3 años consecutivos a la empresa industrial, la cuota me la van a quitar. Y quienes van a ser nuevamente los protagonistas van a ser los industriales. La venta de la cuota es anual, porque las cuotas son asignadas de forma anual. ¿Sabes lo que pasa? Que tú desapareces. El Estado ha buscado de una u otra manera la fórmula para que tú vayas desapareciendo como pescador. Al vender la cuota, tú desapareces del registro anual. Efectivamente, porque si yo vendo mi cuota, yo no estoy realizando la actividad y por lo tanto en el registro pesquero artesanal yo no estoy haciendo la actividad. En este gráfico se ve aquí cuál es ya el ingreso, la estructura del ingreso de hogares de pescadores, donde ya el ingreso por venta de cuota empieza a manifestar, cierto, una presencia en los ingresos. Llegando sobre el 14% de los ingresos de hogares pesqueros son producto de la venta por cuota. Se fue incentivando la venta de la cuota del pescador porque pescar no era rentable, por lo tanto había que venderlo y había que vendérselo al industrial. Y este es un buen testimonio. Dice: yo le echo directamente la culpa a las políticas centrales, directamente ahí. No son responsables ni dirigentes, ni pescadores, ni el pueblo. Son las políticas que nos aplican. Eso lleva a que el sector pesquero artesanal se vaya deteriorando cada vez más. La pesca era tan bonita, tú salías a pescar y todos estábamos en igualdad de condiciones. Eso significaba que el que trabajaba más, ganaba más plata. Y el que se quería quedar sentadito, no ganaba. Y fue pasando que nos fueron bajando cuotas, nos fueron quitando cuotas y empezó a aparecer la ayuda social. Y la gente se empezó a acostumbrar a este sistema de vida, a la asistencia social, y eso ha llevado a que el sector cada vez se empobrezca más. Y efectivamente, entonces, con la legislación pesquera, hemos llegado a este proceso de la cuota, la venta de la cuota, la enajenación de mis derechos tradicionales para hacer la pesca, y hay toda una redefinición de qué es la pesca hoy día, y la redefinición de qué es ser un pescador artesanal. Según la legislación pesquera, el pescador artesanal es aquel que se desempeña como patrón o tripulante de una embarcación. Para ser patrón o debo tener cumplir ciertos requisitos. Y si este es dueño de estas dos embarcaciones, será armador artesanal. Si su actividad principal es extracción de mariscos, será mariscador. Y si realiza recolección, será alguero. La pesca artesanal, según la legislación pesquera, es una actividad extractiva, netamente extractiva. Estamos reconociendo a la pesca artesanal como una actividad netamente extractiva con carácter económico. Ya no hay un reconocimiento a la pesca tradicional. Realizada por personas naturales en forma personal, directa y habitual. Y como les decía, hay ciertos requisitos que están estableciendo estas leyes y esos requisitos también de alguna manera están dejando afuera a varios pescadores. Uno de los requisitos, por ejemplo, para ser patrón de nave es tener sobre 8 años de educación. Esta gráfica muestra la proporción de pescadores artesanales que presentan 8 años o menos de escolaridad, es decir, que no cumplen los requisitos por quintil de ingreso. Y tenemos que en los cinco quintiles de ingreso tenemos que sobre el 70% de los pescadores no tienen el requisito para inscribir su embarcación, por ejemplo. Otra de los requisitos de ley, que para ser pescador hoy día también muchos de ellos tienen, para por ejemplo vender la cuota, tienen que hacerlo a través de organizaciones. Es decir, se genera la obligatoriedad a veces para pertenecer a una organización colectiva. Podría ser bueno pertenecer a una organización colectiva, si es que nos nace, ¿cierto? Si es que queremos asumir el compromiso de trabajar en colectivo. Y esta gráfica muestra entonces la proporción de las organizaciones que son significativamente altas en la región, pero que no han resuelto el tema de la administración y de la diversificación pesquera. Bueno, hay otro tema que es importante, que además la administración pesquera genera medidas administrativas como la veda. Y la veda biológica es la prohibición de la captura del pescado durante su periodo de reproducción. Y aquí hay una contradicción entre los estudios científicos y los saberes. La veda administrativa para la merluza es durante el mes de agosto. Y los testimonios de los pescadores nos dicen que en agosto el pescado puede ser que desove, pero el pescado no desova en un mes. Yo pienso que son de 2 a 3 meses de desove. Lo que hacen el estudio están harto equivocados, porque nosotros vemos la realidad acá. Otro testimonio dice, el periodo de desove de la merluza está como en septiembre, porque sale con huevitos en esa fecha y el macho con su leche. Se ve que el desove se está atrasando. Nosotros que trabajamos en octubre, decimos que sí salen las ovas y el pescado con ovas también bien maduros. La merluza está en octubre todavía con estos huevos. Trato de aquí, de alguna forma, ejemplificar cómo es esta contradicción y esta incongruencia entre el trabajo a veces científico, ¿cierto?, y los saberes, y donde no hay una compatibilidad y una armónica correlación y trabajo entre lo que son los saberes y el trabajo científico. Porque tal vez sí podríamos preguntar, hacer un trabajo más empático con la comunidad, interiorizarnos de lo que ellos están viendo, porque ellos son los que están trabajando todo el tiempo en el mar, y no el muestreo científico que máximo va a ser un mes. Me ha quedado muy poco tiempo y quiero mostrarles muchas cosas, entre otras cosas que, por ejemplo, el mayor desembarque de la merluza austral es para exportación. Aquí vemos las toneladas de desembarque y esto de exportación. Eso tiene implicancias en que cuando la exportación de la merluza es hacia España, cuando el del 2008 empieza la crisis en España, esto generó, por supuesto, el mercado se contrajo y eso generó que no hubiese demanda por la merluza, lo que eventualmente generó problemáticas en los pescadores porque no tenían poder comprador. Y donde tenemos un monopolio, donde la mayoría, sobre el 70% de la merluza que es desembarcada es entregada a España, generó problemas socioeconómicos en las caletas. Esta gráfica muestra también de cómo el comercio y el mercado va regulándose, va regulando y de alguna forma va desprotegiendo al pescador artesanal. Muestra en verde la proporción del precio que se le paga al pescador en la caleta y el precio de exportación. Y tiene un pic incluso de 3,5 veces más el precio de exportación que el precio que se le está pagando al pescador por su trabajo. Y eso también tiene implicancias, como decía, en el ingreso pesquero bruto, donde en la gráfica verde se ve cómo el ingreso, este es el ingreso en términos de dinero, va disminuyendo a medida que va bajando, y sobre todo aquí a partir del 2008, ¿cierto?, donde no hay demanda por el bien, me refiero a la merluza. Me gustaría, otra de las formas de privatización es a través de las áreas de conservación terrestre. Con el discurso cierto de la conservación se generan áreas marinas protegidas. En la gráfica, no sé si lo ven, el naranjo, son las concesiones acuícolas. O sea, está plagado de concesiones acuícolas en este sector. En amarillo son dos áreas marinas protegidas, donde los pescadores no pueden realizar la actividad, pero sin embargo tenemos concesiones acuícolas en el territorio. Entonces, finalmente tenemos ahí una incongruencia, ¿cierto?, de las actividades productivas. Uno de los testimonios dice, a nosotros nos perjudica el Parque Nacional para solicitar un área de manejo, pero allá adentro en el Parque Nacional hay salmoneras, están en el borde costero. Esta es una foto de un parque en Brasil. Este parque fue privatizado, o sea, hoy día es un parque, pero antiguamente había actividad pesquera en el Río Negro. En el decreto en el año 81, un decreto que se generó a nivel central sin tomar, sin informar y sin un trabajo con los pescadores, se generó este parque donde se les prohibió tener acceso a la pesca. Se les informó de un día para otro, ustedes no pueden pescar más acá, y el testimonio del pescador dice, tenemos pescado pero hay provisión, podemos pescar en zona habilitada a 7 horas de navegación. Eso significa que también va encareciendo el costo de hacer la actividad. Eso es muy caro, por eso hoy los pescadores no hacen pesca, hacen turismo. Entonces ya no estamos realizando la actividad que tradicionalmente heredada veníamos realizando. Bueno, este es el caso en Chile, se inaugura una embarcación, ¿cierto?, para promover el desarrollo productivo de la pesca, una embarcación turística. Y otra de las problemáticas con las que nos encontramos y que está generando un cercamiento tanto del acceso al recurso pesquero como al territorio es la salmonicultura. ¿Y qué es la salmonicultura? Es la cría, ¿cierto?, el cultivo y recolección de peces, moluscos o algas. Hay otra definición que me gusta mucho, que es un bien para ricos, ¿cierto?, alimentar peces para países ricos con la extracción pesquera de países pobres. ¿Y por qué digo esto? Porque la salmonicultura se alimenta, los salmones se alimentan de harina de pescado provenientes de la pesca artesanal. Peces para alimentar peces. Bueno, quedo hasta aquí. Gracias. Bueno, pues ahí. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas para que les vayan pasando el micrófono. Pues no es tanto una pregunta. Yo antemano agradecería la información que nos dio, porque a lo mejor, pues sí, nosotros conocemos como zapatistas toda la situación de cómo estamos aquí en el país y en el mundo. Pues ahora confirmamos nuevamente otra situación que en lo que decimos nosotros, en lo que es la tormenta, pues es otra confirmación más de otra situación de que sí es, y cada vez más peor lo de la tormenta, pues tú misma lo acabas de explicar esto. Pues yo diría, ahora que tú nos lo acabas de explicar esta situación, ¿qué pasa por tu cabecita? Difícil pregunta. Es una muy buena pregunta y difícil de responder. Y en realidad, ¿qué ha ido pasando por mi cabecita? Puedo contarte. Este trabajo iniciamos a hacer los indicadores románticamente de la pesca artesanal, viendo la sustentabilidad de cómo se hace la pesca artesanalmente. Y bueno, nos encontramos con la problemática, escuchando a los pescadores. Bueno, después de cada conversación con los pescadores, el ánimo cada vez más abajo. Y entendiendo y empezando a comprender un poco cómo está aconteciendo la cosa. Fue difícil, este trabajo fue difícil cuando lo entregamos, porque debo decir que el trabajo lo realizamos en un centro de investigación. Aquí no lo mostré, pero hay datos de línea de pobreza, distribución de los ingresos, datos que son muy crudos y que no, el centro donde nosotros generamos este trabajo no lo ha publicado. Considera seguramente que no es bueno publicar este tipo de información. Y bueno, un poco de frustración. Y románticamente pensé, ya esto está pasando aquí, en la región de Aysén. Me puse a caminar por Latinoamérica y quería mostrarles, y eso, por ejemplo, de Brasil, yo lo vi. Yo estuve hablando con los pescadores, también hay acá en México, también en Paraguay. Y me fui encontrando que este no era una problemática solo de mi territorio, de donde yo estaba viviendo en ese momento, sino que es una problemática que está a escala global y que, de alguna manera, pensamos que nos toca a nosotros, solo a nosotros, que es particular, que es solo de este territorio. Pero después, cuando empezamos a ver y empezamos a movernos y a caminar un poco más rápido, nos damos cuenta de que es una problemática global. Y ahí, bueno, decidí que, si bien ellos no van a publicar este trabajo, yo voy a tratar de compartirlo. Y fui generando este registro con otros pescadores de otras localidades, de otros países, y supongo y entiendo que pasó por mi cabecita que si yo tuve la posibilidad a este conocimiento, por mi cabecita pasó que tengo que compartirlo, y es lo que estoy haciendo ahora aquí. Sí, en ese trabajo de investigación, ¿encontraron formas de organización o qué dicen los pueblos, los pesqueros, si se están organizando o no para, pues a lo mejor no cambiar las leyes, sino destruir esas leyes y apropiarse del territorio y defender el mar? Sí, efectivamente. Por ejemplo, eso de que yo les comentaba que hoy día la cuota es 50% para los industriales y 50% para los artesanales, se generó producto de las presiones sociales que llevaron a cabo los pescadores en Chile. Por otro lado, en otros territorios, por ejemplo, en Paraguay, hay un conflicto ahí con una represa, Yacyretá, y la organización ahí está presionando de alguna manera, pero llevan años haciéndolo. En esa represa interrumpió el ciclo natural de los peces, que necesitan subir por el río, pero se encuentran con una represa, por lo tanto ya no hay la misma biomasa de peces, hay una dificultad para pescar, y ahí los pescadores se están organizando. Y las respuestas que ellos han encontrado, lo han hecho en la calle, ollas comunes, lo digo porque me tocó estar ahí, y hoy día su propuesta, así como para sobrevivir haciendo la actividad, es la acuicultura. De hecho, hay un testimonio de una de las pescadoras de ese lugar y que dice que ella ve bien el proceso de la pesca. ¿Por qué lo ve bien? Porque cree que la pesca se va a hacer en jaulas. O sea, quiero compartirles esto, dice. Yo veo bien el futuro de la pesca, pero creo que va a ser en piletas. La pesca legalmente en los tiempos de aquí para adelante, porque este, nuestro río que tenemos acá, va de mal en peor. Por ejemplo, hoy me voy a pescar y saco bien el pescado. Me voy mañana y no encuentro el agua. ¿Por qué? Porque la represa abre las compuertas, sale el agua, seca. Ha cambiado rotundamente el el cauce del río. Y sí, los territorios están llevando proceso, los pescadores, y generalmente a través de cooperativas. En Argentina también estuve ahí con un proceso de cooperativa que se está llevando en Pesca del Monte, en Bahía Blanca, ayudado por los compañeros de la cooperativa de un frigorífico que ya tiene experiencia en eso. Entonces sí, se están generando procesos de resistencia. Si bien en términos de cambiar las leyes muy, muy, muy difícil, se puede presionar ya cuando un país lo hace, por ejemplo, en el caso de Chile, generar ciertas modificaciones. Pero hoy día ellos están trabajando en colectivo y generando sus procesos para seguir generando la actividad como pueda, como se le establezca, o como pueda también dentro de la ilegalidad, porque hoy día sí los pescadores artesanales han buscado la forma de hacer su actividad de forma ilegal. No queda de otra. Sí, pero sí hay trabajo ahí colectivo que se está generando. Tengo una pregunta, o más fácil, dice así: ¿cuántos pescaditos, así dice, un pescado cuántos huevos pone? ¿Cuántos pescaditos brotan de un huevo, de cada huevecillo? Pescaditos, un pescado puede poner miles de huevos, miles de huevos. Y hay una que se llama la teoría del embudo, que es de estos miles de huevos, ¿cierto? Un embudo es así. Aquí es cuando el pez puso sus huevos. Esto es todos los pescados que pusieron, que pueden ser miles de huevos. Pero las primeras horas y a medida que va pasando el tiempo, que son lapsos de tiempo muy cortos, se va generando una merma significativa de los huevitos. Y finalmente se estima que hasta el 90% de los huevitos, de esos miles de huevitos que fueron puestos, desovados, son eliminados y solo el 10% empieza su proceso de crecimiento. Que además después viene merma, es decir, disminución, por pasan a ser comida para otros peces, ¿cierto? Otras presiones que existen en el ambiente. Y se estima que 1% de esos miles de huevitos pueden llegar a ser peces, dependiendo de la cadena trófica, es decir, de qué otros animales están dispuestos a comerse ese huevito y de las condiciones ambientales. No sé si responde la pregunta. ¿Los peces y los moluscos solo se destinan al consumo humano o se usan de otro? Buena pregunta. De hecho, Chile es uno de los 10 países con mayor capacidad pesquera, o sea que está produciendo pescado. Sin embargo, la mayor parte de su pesca no es para consumo humano, es para generar lo que decía, harina de pescado y aceite para alimentar a los salmones. Tenemos la contradicción de que estamos capturando toneladas y cientos de toneladas de peces para alimentar a otros peces. Los moluscos, la acuicultura, esa es la característica de la acuicultura y por eso se ha promovido tanto, la FAO la promueve como la respuesta para de alguna forma mantener la seguridad alimentaria. La acuicultura, los moluscos, se producen para alimentar a la población, pero estamos en este dilema que es producir peces ricos, ¿cierto?, alimentados con peces pobres. O sea, la acuicultura, por ejemplo, del salmón en Chile es para exportación, de mercados de exportación. De la región donde yo vivo, sobre el 40% es para exportarse. Entonces, sí, se produce la acuicultura para alimentarnos. La pesca en el océano, un factor es para comerlo y otra gran proporción es para producir estos alimentos. Harina de pescado y aceites de pescado. Sí, y la otra curiosidad sería la vida de las ballenas azules. ¿Hay datos cuántos existen o ya porque a ver porque anteriormente hace unas décadas pues en las costas de Chiapas pues había una temporada del año que llegaban hasta acá en las costas de Chiapas anual, o sea cada año, pero actualmente ya no lo hacen. Y entonces, ¿por qué? ¿O es porque ya no existen o se fueron más al océano? Sí existen las ballenas, afortunadamente, todavía. Sí la población ha ido disminuyendo, no sé exactamente el número, pero sí ha ido disminuyendo y también ha ido cambiando su comportamiento. Las ballenas, como dices tú, antes llegaban a una zona de Chiapas, ahora no. Las ballenas han ido cambiando su comportamiento y una de las teorías que explicaría esto es porque las ballenas tienen un sistema cierto de orientación de ondas y la actividad de onda que se está desarrollando en el océano, los barcos ahora funcionan con sistemas de radar y todo eso, están interfiriendo en la comunicación de las ballenas y entonces está de alguna forma estaría cambiando el comportamiento de las ballenas. Pero sí quedan ballenas. Y sí hay estudios más específicos, que yo no soy experta en ballena, no. Pero sí hay estudios más específicos en que se ha podido determinar cuál es el trayecto de movimiento de las ballenas y cómo han ido cambiando, cómo van buscando su alimento, cuál es su comportamiento grupal, social, por decirlo de alguna manera. ¿Qué variedades o qué tipo de peces nos recomienda para criar en estanques sin necesidad de productos químicos? Ah, buena pregunta. Yo no sé qué eso idealmente sería que cultivaran especies nativas. ¿Por qué digo esto? Porque la introducción de especies exóticas en otro espacio, ¿cierto? Y que yo puedo tener todas las medidas de seguridad para hacer la actividad, pero nadie sabe, algún movimiento, qué sé yo, pueden escaparse de estas especies exóticas. Y es lo que ha pasado en los ríos del sur de Chile. Se escapan los salmones y hoy día tenemos salmones navegando en los ríos del sur. Eso pareciera no ser tan dramático, pero cuando entendemos que los salmones, por ejemplo, son carnívoros y se están comiendo a las especies nativas del lugar, eso tiene un impacto ambiental. Entonces yo recomendaría, si quieren hacer el cultivo en pecera, de la especie, utilizar las especies nativas. Y eso también te genera la facilidad de que puedes alimentarla con lo que te entrega el medio ambiente, porque no estás cambiando de condiciones a tu especie, simplemente la estás acaparando en un espacio, ¿cierto? Y le estás dando condiciones más favorables para que crezca. Entonces, mi recomendación sería que fuesen especies nativas y tratar de evitar de introducir especies. Eso puede tener un impacto ambiental que ni siquiera imaginamos. Nos dijiste que en el mar existen los pescados y que en los ríos y en lagunas. Bueno, pero en tiempo de sequía hay ríos que se secan. ¿Y en qué consiste que en tiempos de que empieza la lluvia, mayo, junio, empiezan a brotar los peces? ¿De dónde vienen? Esos son peces de agua dulce. En Chile no los hay, pero sí son especies que quedan en estado de latencia. ¿Qué significa eso? Cuando no hay agua, se entierran. Algunos desarrollan ciertas capacidades fisiológicas y se envuelven como en una especie de chamarra de moco y que eso les mantiene cierta humedad y logran conservarse hasta que viene la próxima lluvia. Y hay otra especie de estos peces que tienen una vida muy corta y desovan sus huevitos y los dejan en estas charcas que dices y que luego se secan. Cuando viene la temporada de lluvia, estimula la primera humedad, estimula estos huevos y empiezan a desarrollarse los peces, que tienen un ciclo de vida muy corto hasta la próxima sequía. Entonces son peces que en el fondo estaban ahí, quedaron ahí desde el tiempo de agua y se mantienen en estado de latencia hasta que las condiciones son favorables. Yo no sé qué especie de peces son los que mencionan ustedes. Eso estaría interesante de ver lo que si está descrito. Yo sé que para América del Sur está descrito un género de peces que tiene ese comportamiento, pero en México no lo sé. No sé si está descrito. Y son peces que, como les digo, tienen esas capacidades fisiológicas para, de alguna forma, parar la vida hasta que las condiciones sean favorables. Sí, claro, porque pueden ser, porque yo no sé cuál es la especie que puede estar en México. Son dos procesos distintos. Uno, el que les decía, es de este pez que tiene un ciclo de vida muy corto, que desova el huevito y cuando viene la humedad, el huevito eclosiona y empieza el pez, o sea, crece el pez y se desarrolla hasta la próxima sequía, que es una de las especies. Hay otras especies que tienen adaptaciones fisiológicas, es decir, lo que les decía, se pone su chamarra de moco y se mantiene en estado de latencia, baja su metabolismo hasta que viene la próxima lluvia y que serían eventualmente esos peces que dices tú que son más grandecitos, que ya vivieron. Es como... No se alimentan, por eso bajan su metabolismo, son adaptaciones fisiológicas. No se alimentan, disminuyen su metabolismo de tal manera que no necesitan estar ingiriendo alimento hasta que sienten la humedad, cambios de temperatura y nuevamente empieza a revitalizarse el pez. Bueno, mi pregunta es, como usted habló hace rato de que la situación difícil por el capital en todas las áreas de trabajo, y donde usted pasó y visitó los trabajadores de que pescan en el mar. Bueno, ¿qué han pensado sobre la forma como les está explotando el capital? ¿Platicó usted con él o cómo piensan solucionarlo? ¿Y cómo lo está viendo usted? Uh-huh. En todos los lugares, pues. Según lo que pude caminar y que ellos me pudieron compartir y pudimos compartir ahí saberes, sí, ellos están muy conscientes de que esta forma de hoy día de vivir la pesca y de resistencia de la pesca artesanal como actividad cultural y también económica obedece netamente al capital. Ellos, dependiendo de la localidad, están haciendo su trabajo, sobre todo corporativo, o sea, como comunidad se están organizando. Por ejemplo, lo que comentaba, en Argentina, en Pesca del Monte, ellos están generando una cooperativa y están contra todas las leyes, están dispuestos a salir y están construyendo sus embarcaciones y están saliendo, si hay que salir ilegal, salen en la noche. O sea, están generando propuestas de resistencia en la ilegalidad, pero ellos siguen haciendo la captura. Por ejemplo, en Paraguay, acá que la represa, además de disminuir la biomasa de peces, o sea, la cantidad de peces, también tiene ciertas prohibiciones que ellos no pueden llegar a pescar a 1000 metros de la represa, que es donde se junta la mayor cantidad de pescado. Pero ellos también están generando su propuesta y van de ilegal y le pagan al guardia que está mirando la represa para poder hacer su pesca. Entonces, sí, hay formas en las que están solucionando su actividad, porque ellos eso es conmovedor, porque a pesar de lo difícil que está, ellos siguen haciendo la actividad ilegal, hay enfrentamientos, o sea, la gente tiene que estar en la calle, pero lo siguen haciendo. Acá en México también, bueno, ellos no tienen un tema con la pesca en sí, en cómo capturar, sino en el Istmo de Tehuantepec, ellos tienen un conflicto con las energías, ¿no? Con la energía renovable, este proyecto de parque eólico, y ellos están haciendo la resistencia. Ellos de esto no permiten que entre la gente de la empresa, no permiten que entre los federales en San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, están en un proceso de resistencia. Eso es importante porque no es solo el problema de sacar el pescado, sino del uso del territorio que tengo asociado a la captura del pescado. O sea, no es solo que me limiten en qué y cuánto pescado saco, sino que me limitan en cómo yo vivo con ese territorio en el que he desarrollado mi actividad y qué puedo hacer en ese territorio. Y es lo que está pasando en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Y en Venezuela, por ejemplo, es diferente. Ellos, con la presión social y, bueno, después con la Revolución Bolivariana, lograron que, para empezar, se eliminara la pesca de arrastre, y hoy día en Venezuela no hay pescadores industriales. Pero se volvió a la instancia que yo les comentaba al principio, que se está generando esta pesca en que todo es de todos y donde no hay un orden. Y están haciendo una presión de pesca que también es importante. Sí, queremos tener acceso a la pesca, pero hoy día, como el pescado, hay una presión económica por la extracción del pescado, y ya yo no estoy pescando solamente por alimentarme, por entretenerme, por regalarle a mi familia, sino que hay un mercado que está presionando para que yo esté sacando ese recurso, y es lo que está pasando hoy día en Venezuela. Entonces hay una presión por pesca también, que si ellos tienen pesca libre, no sé cuánto les va a durar. Cuando empiecen a bajar las capturas, tal vez van a empezar a tener un comportamiento que sea más sustentable. Y sí, sí, se está generando procesos de resistencia, sobre todo en la ilegalidad. En Chile se genera también mucha pesca ilegal, muchos pescadores que no pudieron inscribirse en el registro siguen generando la actividad, salen a pescar, cuando viene, no sé, el Servicio Nacional de Pesca, arrancamos y le entregamos el pescado al pescador que sí está autorizado, y él es el que informa finalmente el pescado, porque hay que declararlo para poder venderlo. Sí, hay procesos de... No sé si responde. En ese proceso de resistencia, de defender su manera de sobrevivir, está hablando un poco más de los pescadores, hombres, y las mujeres, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Cómo resisten? ¿Qué dicen? Sí, buena pregunta. Las mujeres tienen una participación importante en la pesca, tal vez no como quienes llevan a cabo la actividad en sí misma, no como las extractoras, pero sí están involucradas, cierto, en la cadena posterior a la pesca y anterior a la pesca, preparando a veces las artes de pesca, son ellas las que están haciendo el arte, y posteriores a la pesca, las que hacen la comercialización. Por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, ellas no pescan, no hay mujeres pescadoras en San Dionisio ni en San Mateo, pero sí son ellas las que comercializan el trabajo que hacen sus compañeros. En Chile sí hay mujeres pescadoras, y el proceso de resistencia no se ha visto, como por lo menos en la región donde yo trabajo, hicimos este trabajo, no se vio como una cohesión como grupo de mujeres haciendo pesca, o sea, no un proceso de resistencia por ser un grupo de mujeres, no sé si me explico. Más bien el proceso de resistencia es comunitario, es de los pescadores, mi compañero pescador o yo pescadora, pero como pescador en términos general. En Paraguay, de hecho, las mujeres son bastante organizadas. Hay mujeres que ellas son las que hacen, de hecho, Estela es una de ellas, que ella hace todo el proceso de la pesca, desde anterior a la extracción y posterior a la extracción. Ella es la que hace todo el proceso. Y están organizadas a través de sindicatos. Sindicato La Amistad, de hecho, se llama. Sí, y donde hay mayor presencia de mujeres. Sin embargo, la legislación pesquera y los beneficios, por ejemplo, aquí en Paraguay, le entregan subsidios para mitigar el efecto que tuvo la represa a los pescadores, le entregan subsidios, pero se lo entregan a ellos, a los pescadores, como jefes de hogar. Entonces, también en eso, en las respuestas que se han dado, de respuestas de mitigación, han sido patriarcales. Y ellas han llevado ahí un proceso, y eso le ha significado ir a la entidad a discutir, tomarse la calle, qué sé yo, para de alguna forma pedir los beneficios que, como pescadoras, a ellas también les corresponde y que el sistema patriarcal no les reconoce. Bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la pesca artesanal e industrial? ¿Y si tienen la misma salida del mercado? Buena pregunta. La pesca industrial, me es más fácil definirla, porque la pesca industrial en Chile, tiene que ver con la capacidad de carga de la embarcación. Un pescador no es un pescador industrial, finalmente es una embarcación la que está haciendo el trabajo, y la pesca industrial entonces se define a la capacidad de carga que tiene en la embarcación. La pesca artesanal, la que decíamos, cierto, un pescador puede ser un alguero que recolecta, que no tiene acceso a los pescados. Cuando en Chile el pescador artesanal es el que puede capturar peces, la merluza, por ejemplo, el jurel. El alguero no tiene acceso a capturar peces, puede solo sacar en la orilla, por ley, porque está inscrito como alguero. Mariscador puede sacar los mariscos, cierto, los mitílidos. Y para ser un pescador artesanal, aparte de estar inscrito, mi embarcación no debe superar los 18 metros de eslora. Es una definición bien técnica. Y no tener más de 50 toneladas de capacidad de carga. Sin embargo, no reconoce, por ejemplo, a pescadoras artesanales o pescadores artesanales que no tienen embarcación, que no tienen los 8 años de escolaridad, que no se pueden ni inscribir y que siguen haciendo la actividad, que tienen una embarcación que es ilegal y que va haciendo la actividad. Entonces, la diferencia es particularmente en la capacidad de captura que yo tengo del pescado. El industrial tiene una capacidad mucho, mucho, mucho mayor que un artesanal. ¿Tu otra pregunta era? Los intereses son diferentes. Por ejemplo, en la región la especie estrella, por decirlo así, es la merluza artesanal. Y la merluza artesanal se vende en el mercado principalmente de España y se vende como una pesca artesanal. Entonces le da un valor agregado porque estamos vendiendo una pesca artesanal, una pesca sostenible, ¿cierto? Que es con el discurso que se vende hoy día. Pero los pescadores le están vendiendo la pesca a los industriales. Entonces el mercado, a los industriales que están exportando a España. El mercado es el mismo mercado. En ese caso, sí comparten el mercado, porque los artesanales ya no les es rentable hacer, no pueden hacer la pesca. Y podría explicarles por qué, pero... Y hay otros peces que son significativamente mucho más importantes para los industriales, como el jurel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su mercado, la sardina y la anchoveta, son peces que son muy importantes para los industriales, porque el mercado de ellos no es vender para el consumo humano, sino que los industriales lo que están haciendo, capturando el pescado, lo llevan a sus plantas procesadoras y están sacando harina y aceite de pescado. El pescador artesanal, mayoritariamente su captura es para el consumo humano. Son mercados distintos. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice así. Científicamente se ha estudiado qué sustancias contiene el extracto de hígado vitaminado que engorda. ¿Es bueno para la salud o causa otras enfermedades? Eso es de aceite de pescado, ¿cierto? De hígado. Yo desconozco científicamente si se ha determinado que es bueno para la salud y qué sustancias tiene. Ahora el tema es que sí, en un comienzo los pescados, o sea, el océano estaba mucho más limpio, no había la cantidad de residuos que estamos tirando, todo lo que estamos generando en la tierra de alguna manera llega al océano, la agricultura con la química, las industrias, los muelles, y hoy día los peces están comiendo, ingiriendo e incorporando en su dieta otros elementos. El plástico, por ejemplo, se está degradando y está generando partículas pequeñísimas, que incluso microscópicas, que están siendo incorporadas por los peces. Entonces, si bien en su momento el pescado era un alimento sano, hoy día es tan sano, ¿por qué? Como digo, se está incorporando al medio donde viven los peces sustancias que antes no estaban, y que yo personalmente no sé si se han hecho estudios sobre cuál es la cantidad de ciertos compuestos como dioxinas, por ejemplo, que están en los pescados. Pero sí sabemos que ya las condiciones ambientales no son las mismas que eran antes. Por lo tanto, lo que el pez está consumiendo no es lo mismo que era antes. Incluso más dramático aún el tema de Fukushima, o sea, la radiación. Hay estudios, de hecho, ya hay estudios de que están evaluando y cuantificando la cantidad de radiación que está en el océano producto del accidente de Fukushima. y eso lo están incorporando los peces. Y se produce un fenómeno bien interesante porque se produce lo que se llama la bioacumulación. Al pez probablemente no le haga nada, pero quien consume al pez va bioacumulando porque va comiendo varios peces que tienen esa misma sustancia. Entonces va a ir bioacumulando esa sustancia en su cuerpo. Y si después viene otro pez que se come a este pez, y así va bioacumulando, ¿cierto? Y finalmente el último en la cadena, en esta trama trófica, es el humano, que va incorporando lo que han comido todos los peces durante esta trama trófica. Y entonces nosotros estaríamos ingiriendo cantidades mayores de esta sustancia que la que han ingerido cada uno de los peces. Pero no sé si existe un estudio científico que compruebe lo que tú me estás preguntando. Quería preguntar, normalmente, ¿cuántos centímetros o no sé, mide el corazón de un pescado? Buena pregunta, pero depende de tu pescado, porque hay pescado, los puye, por ejemplo, en Chile son así. No, de los pescados medianos o grandes, yo creo que normalmente tiene una medida. Sí, claro, pero así específicamente no lo sé, o sea, depende de, como te digo, ajá, te debo la respuesta. Ajá. Voy a hacer una lista de especies y... Aparte de eso, tengo otra pregunta. No sé, sinceramente o científicamente, ¿tienen un estudio de que cuando las mujeres embarazadas, cuando están en tratamiento de ácido fólico o otros tratamientos, ciertamente no pueden comer pescado o y por qué? Sí. O sea, normalmente nosotros, bueno, nos dicen que tienen proteínas, otras cosas, pero aparte de eso, aparte de proteínas, ¿tiene algo más? O sea, ¿en donde no puedan consumir o qué? Sí, tienen otra, lo que comentaba, o sea, hay otras sustancias que se están incorporando en los peces. Yo no sé, se habla mucho de que sí, en realidad sí, haciendo memoria. Sí hay trabajo, por ejemplo, en Chile se midió la concentración que tenía el lenguado. El lenguado es un pez que vive pegado al fondo, por lo tanto está en contacto con todo lo que llega en el fondo marino, ¿cierto? Porque ese es su casa más cercana. Entonces se midió cuáles eran las concentraciones de mercurio que tenía ese pescado y se encontró altas concentraciones. Entonces sí el pez está incorporando los compuestos que están en su medio ambiente. Tal vez por eso se prohíbe o se limita el consumo de algunos peces durante la gestación, porque hay sustancias que están siendo incorporadas por los peces. También se han hecho trabajos de sustancias que son hormonas, que están siendo incorporadas por los peces. Y eso depende de en qué parte de la trama trófica está el pez, cuál es su ambiente. Los peces estuarinos seguro que tienen una carga química que es superior a peces que están hacia más el océano. ¿Por qué digo los peces estuarinos? Porque vienen desde los ríos, ¿cierto? Son las zonas donde desembocan los ríos. Vienen no solo agua, sino toda la carga química que van incorporando esos ríos a medida que va pasando y llega al mar. Hay un trabajo también de los salmones, de concentraciones de dioxina, que son sustancias altamente tóxicas, y que sí se ha encontrado dioxina en los salmones, estos peces cultivados. Sí hay una incorporación de sustancias que son dañinas para el organismo a través de los peces. Y, por ejemplo, los salmones, el tema ahí, ¿de dónde vienen esas dioxinas si los salmones no están en todo el océano? Bueno, este trabajo, que no recuerdo el autor, pero sí las conclusiones, es que las dioxinas que estaba incorporando ese pez venían involucradas, estaban en la cadena de procesamiento de su comida. Cuando se hacía la harina de pescado, se ingresaba en alguna parte de la cadena esta sustancia, que después estaba incorporando el salmón, y que tú, cuando te comes el salmón, también lo vas incorporando. Porque hay sustancias químicas que no se degradan, otras que el cuerpo las puede degradar, pero hay otras sustancias que se van acumulando, sobre todo en las zonas donde tenemos grasa. Y entonces vamos incorporando lo bueno y lo malo de nuestra comida. Entonces es la causa. Yo no sé por qué las si te han prohibido comer si estás gestando, pero puede ser una de esas las causas, porque hoy día los peces ya no son tan inocuos como antes. Me refiero a que ya no son tan inofensivos ni tan sanos como antes, producto de lo que nosotros también hemos hecho en donde viven los peces. Ajá. Y también, como hablan de proteínas y otras cosas, entonces, ¿qué es la proteína? ¿Es un líquido o qué es? ¿Qué es la proteína? Es una molécula química. específicamente, no puedo explicar qué es una, pero es una molécula química que forma parte de nuestras células, de cada una de nuestras células. En la membrana externa de nuestra célula está asociada a proteínas. Es una sustancia química, ¿cierto?, que está en cada una de las células que nos componen. Por lo tanto, y es fundamental en los traspasos químicos que hay entre las células. Es la que va abriendo canales, por ejemplo, entre una célula y otra, a través de las proteínas son muchas veces las encargadas de hacer estos enlaces. Eso es una proteína. Y bueno, con el discurso de las proteínas es que se ha ido justificando la acuicultura. O sea, está creciendo la población, necesitamos proteínas. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro cuerpo funcione, que nuestras células funcionen. Entonces, vamos a promover la acuicultura para que tengamos acceso a esas proteínas. Más o menos ahí algo. Pero yo específicamente no sabría qué más decirte de proteínas. Sí, gracias. Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo y pues para seguir con el programa le damos un aplauso y agradecemos a la bióloga Marina Nolasca.